este acto público. Estoy muy agradecida, muy feliz de conocerlos a varios de ustedes, tal vez por primera vez estrecharnos las manos, mirarnos y poder celebrar juntos, queridos compañeros y compañeras, esta importante alegría, como lo decían compañeros vecinos y vecinas. Un 15 de septiembre del año pasado, del 2015, perdón, habíamos iniciado esta importante obra, una obra que evidentemente demandaba un trabajo muy minucioso. Hemos terminado la obra en el mes de noviembre del año pasado, pero aquí conjuntamente los obreros, los ingenieros presentes de la empresa, sabían que teníamos que esperar 3 meses para poder hacer las pruebas hidráulicas de toda esta instalación. Más de 1,000 cámaras, es pues un trabajo muy grande, más de 31 urbanizaciones, también se extiende el trabajo, pero hemos conocido de que no ha habido ninguna observación, todo el trabajo está correctamente instalado y por eso el día de hoy nos hacemos presentes en el distrito para poder hacer esta entrega definitiva, entrega pública de esta importante inversión. Inversión de aproximadamente 20 millones de bolivianos, tiene un cofinanciamiento de un crédito de una de las bancas internacionales con las que trabaja nuestro Estado plurinacional. Ustedes tienen que saber que hay 3 bancas internacionales que trabajan con créditos o con préstamos, como le decimos, dentro de nuestro territorio nacional. Banco Interamericano de Desarrollo es uno de ellos, también el Banco Mundial es otra banca que nos presta, y esta es otra, ¿no?, que es más conocida, como lo decía la arquitecta Patsy, como Corporación Andina de Fomento, como CAF. Esta Corporación Andina de Fomento tiene una iniciativa de poder generar este tipo de créditos a municipios, a gobiernos nacionales, para poder responder en una necesidad fundamental que son los servicios básicos.